El primer día de los panes sin levadura, fueron los discípulos a ver a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos para que celebres la Pascua? Él les respondió, id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle, el maestro te manda decir, ya va a llegar mi tiempo, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos allí en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la comida pascual. Al atardecer se puso a la mesa acompañado de los 12. Mientras comían, les dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, poseídos de una gran tristeza, comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿qué, seré yo, Señor? Él les contestó, el que ha metido la mano en el plato conmigo es el que me va a entregar. El Hijo del Hombre ya se va, como se escribió de él, pero ay de aquel hombre que va a entregar al Hijo del Hombre. A ese le valdría más no haber nacido. Entonces tomó Judas la palabra, el que andaba entregándolo, para preguntarle, ¿qué, seré yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Estando en la cena, tomó Jesús un pan, y después de pronunciar una bendición, lo partió y lo repartió a sus discípulos, diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz, y después de la acción de gracias, se lo dio, diciéndoles, bebed todos de él, porque esta es mi sangre, la del Nuevo Testamento, la que será derramada por una multitud para perdón de los pecados. Yo os declaro que ya no volveré a beber de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.